Bueno, pues ya se terminó, pero ¿qué te pareció? Yo creo que estuvo excelente, ¿no? Bueno, y queremos decirte algo. Nosotros, tus amigos del Grupo Liberación, estamos muy contentos de tener la oportunidad de poner en tus manos este disco grabado totalmente en vivo. El primero grabado en nuestra carrera musical durante estos 25 años, en los que queremos agradecer principalmente a Dios por permitirnos realizar nuestra vocación musical y poderla compartir con todos ustedes. Así como a nuestras familias, a nuestros amigos de los medios de comunicación, a nuestra compañía disquera Disa, y a ti, que eres nuestro público, que durante tantos años nos has brindado tu aplauso, tu cariño y tu apoyo total e incondicional. Por eso, de parte de Amador Alvarado, Gabriel Aldana, José Juan Martínez, Efraín Guajardo, Luis Díaz, Agustín Martínez, Juan Tavares, Gerardo García y Virgilio Canales, que somos el grupo Liberación. Te queremos decir gracias.